habiendo creído, me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida, ese albur yo lo jugué. Si todavía valor me sobra, que hasta donde pude aposté. Si me matan a balazos, que me maten de al cabo y que albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era prove, yo mi vida la hipotequé. Valor me sobra, que hasta donde pude aposté. Si me matan a balazos, que me maten de al cabo. Sobra que hasta donde pude.